Yo recibí un libro del señor Daniel Arroyo titulado El nacimiento frustrado en la obra de César Vallejo. Leí detenidamente el libro. No me fue fácil concordar en muchos casos con las apreciaciones del autor. En otros casos, los menos, coincidíamos, pero en otros casos, los más, discordábamos. Bueno, pero pues lo leí detenidamente, ¿no? Y luego le envié un correo electrónico manifestándole, ¿no?, básicamente dos puntos. Mi señor no me ha contestado nada, ni siquiera un acuso de recibo. Por eso, a veces cuando me reprochan y me dicen, oye, usted no ha contestado, yo le envié tal o... Pero es que pasa esto. Pues. Ustedes saben lo que es leer un libro especializado, ¿no? Que solamente trata el punto del nacimiento frustrado, o sea, el aborto, en la obra de César Vallejo, ¿no? ¿No? Y un libro que no era de lectura fácil, ¿eh? Y si no me creen, léanlo, para que vean a ver si es que es de lectura fácil. No era de lectura fácil. ¿Y qué cosa le decía yo? En mi contestación le decía dos cosas fundamentales. Le decía, en la obra de cualquier creador, y Vallejo evidentemente lo fue, hay una parte irreductible a cualquier posible explicación. No todo es explicable en la obra de un creador. Hay una parte que se llama la parte de Dieu. Esto lo mencionaba André Gide. Esa parte es inexplicable. Y yo le decía esto porque notaba que él tenía pues el ánimo de explicar todo o casi todo. Y eso no es posible. En segundo lugar, porque el autor Arroyo básicamente trabaja con trills, ¿no? Es una cantidad de divagaciones trílsicas, básicamente. Bueno, pero no dice, y ojo a que ha leído los artículos y crónicas, pero no dice que Vallejo desestimaba Trilce. Vallejo tenía una opinión muy particular, que no es la opinión de los críticos que siempre han elogiado Trilce, o casi siempre. En la página 304 de sus artículos y crónicas, Vallejo dice a la letra lo siguiente: sin duda alguna, hay versos en ese maldito Trilce, así, maldito Trilce, que, justamente por derrengados y absurdos, hallan su realización cuando menos se espera. Son realizaciones imprevistas y cómicas, pero espontáneas y vitales. Ahora, compare usted esto que acaba de manifestar Vallejo, ¿no? Versos, los de Trilce, derrengados y absurdos. Bueno, pero compare usted esto, ¿no?, por ejemplo, con una declaración de Jorge Pimentel de la obra, del movimiento de la obra cero, que dice, y así, o si no me equivoco, Jorge Pimentel, y si no, corríjanme, ¿eh?, porque estoy en este caso hablando un poco de memoria, aunque yo tengo buena memoria, ¿no? Creo que fue él. Bueno, y si no fue él, bueno, ¿quién ha sido? Pero no, ha sido Pimentel. Bueno, comparen esto que acabo de leer de Vallejo, ¿no?, criticando su propia obra, el propio Trilce, con lo que decía, con lo que decía Jorge Pimentel. Decía que la primera bomba atómica no fue la de 1945, sino la publicación de Trilce. Así, así de encomiástico, se expresó el poeta, ¿no? Me parece que debió tener en cuenta eso, pero sobre todo, vea, no es porque las observaciones mías pues sean una maravilla, pero por lo menos la persona pues que envía un libro y todo y que luego recibe un comentario del crítico, debiera pues acusar recibo, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual a veces yo no contesto, porque yo he contestado muchísimas veces Y nadie, yo no digo pues que me agradezcan, pero por lo menos decir, oiga, me recibí, ¿no? Bueno, nada. Yo no estoy obligado pues tampoco a enviar nada, ¿no? Ni a aclarar ningún punto. Pero así estamos, señores. Y es una cuestión de educación, ¿ah? Es una cuestión mínima de educación, pues. Y desgraciadamente en este país, pues, la educación brilla por su ausencia. Luego hay otro señor que me pide que le indique algunas obras fundamentales de lectura antropológica. Y me pregunta que si debiera comenzar por la obra antropológica de En siete tomos de Argueda. ¡No! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a comenzar por ahí? No, si usted quiere, digamos, tener fundamentos antropológicos sólidos y tener lecturas serias, yo le recomiendo en primer lugar un libro que es clásico y que debe leer, y que es El hombre y sus obras, de Melville Herskovitz, publicado por el Fondo de Cultura Económica. También debe leer La antropología de Fernando Silva Santisteban, que publicó la Universidad de Lima, y que tiene 547 páginas, y que es un libro esencial. Y por último, La introducción a la antropología histórica, de Pier Paolo Biasso, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 338 páginas. Yo creo que con estas tres obras va a tener usted unos buenos cimientos para luego leer otras obras mucho más recientes, sobre todo más recientes que la de Herskovitz, ¿no? Pero primero hay que leer la de Herskovitz, ¿eh? Fundamental. Se ha publicado un nuevo poemario de José Luis Montoya titulado Vieja Soledad. Ese poemario de José Luis Montoya, Vieja Soledad. De modo que voy a comentar este poemario. Mi condiscípulo universitario, el doctor José Luis Montoya, ¿no? Con esta nueva producción ya nos entrega alrededor de 15 poemarios, ¿no? Y también algunas obras en prosa, ¿no? Que son las menos, ¿eh? Pero las más son poemarios. Bueno, aquí de los 22 poemas hay dos y quizá tres que tienen bondad poética. O sea, un 10% de bondad poética, lo cual es absolutamente normal en los poemarios y también en los cuentarios. Y esto último no lo digo yo, sino lo decía un gran cuentista, Julio Cortázar, y lo ha dicho más de una vez, cuando yo publico un conjunto de 10 o 12 cuentos, si hay uno o dos buenos, ya me doy por satisfecho. Me lo hizo pues un gran cuentista, ¿no? Entonces, ¿qué cosa creen? Aquí el cuentista que publican 10 o 12 cuentos creen que 10 son buenos y hay 2 regular, por favor. Están locos, no, ni hablar. De modo que aquí hay 2 o 3 que me han gustado. Me han gustado los poemas La Alegría, Apenas un deseo repetido, y El Ratito, también el titulado Cuestión de fondo. Voy a leer La Alegría, ¿no? Dice: hay tantas opiniones arquitectónicas sobre la construcción del paraíso que yo también me atrevo ahora a sugerir que ninguna vejez trémula o endeble, ningún dolor ni inconsciencia borre, sino mantenga como sea esa alegría que alguna vez asomó al ir despertando juntos nosotros en este mismo mundo común y aparentemente asoleado. Observen que hasta aquí tiene el ritmo justo y preciso, ¿eh? Y poesía sin ritmo no es poesía, pero con ritmo ya es mucha poesía. Fluencia. Los griegos decían que los ríos son rítmicos porque fluyen, ¿no? Fluir es, ¿no? La fluencia es el ritmo. Y todo por el mero hecho, sin mérito alguno, de vivir entonces entrante y galopante, la rauda e incierta juventud, estación tan dada a las simpatías adelantadas, a la dicha difusa e inexplicable, pero plena y sin embargo ya desaparecida, aquella de los amores por siempre y a muerte, los que recordamos aún hoy, entrecortadamente con hipo, pero que quisiéramos incorporarlos fervientemente a otro amanecer igual, a una vuelta más del mismo colorido carrusel. Muy bueno. Bueno, vean ustedes, uno incluso en estos poemarios, uno siempre aprende algo, ¿no? En la página 25 está la palabra Mador, y yo no conocía la palabra Mador, de modo que fui al DRAE para ver qué significa Mador. ¿Saben lo que significa? Ligera humedad que cubre la superficie del cuerpo sin llegar a ser verdadero sudor. Eso significa Mador. Me indican que debemos hacer una nueva interrupción y ya volveremos.